quería pararme. Es traicionera, es traicionera. Pásame la botella. No es reggaetón, pero este domi te suena cabrón. Dale, sube lo más, rompe de aquí para allá. Esa bolita está buena para calibrar. Si te suena este nombre por casualidad, allí guánchelo ya. Ya estamos activos y venimos con el mazo verde, como el 17 de marzo. Humo obliga para olvidarme de ti. Si eso no es suficiente, los cueros me salen free. Ando bien tocado, me vale ver, ya estoy botado. That leaf straight from SoCal. Got freaks, let them hoes come down. Saca la juca, prende la moña. Mueve ese culo, esa nalga, esa boca. Mueve ese culo, esa nalga, esa boca. Mueve ese culo, esa nalga, esa boca. Voy a celebrar que se acabó la cuarentena. Le voy a meter mano a la primera que aparezca. Pásame la botella. Sabes que yo estoy dos.